son nuestros y lo serán por siempre. Los recordamos y honramos. Son parte del legado patrio. Vos y la 106 recordamos juntos. ¡Viva la patria! ¡Viva! A nuestros héroes de Malvinas.